Oscureció mi cielo y un puñal me desgarró. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo ni ilusión. La vez que me dijiste que no me amabas, oscureció mi cielo y un puñal me desgarró. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo ni ilusión. Mira, mira, mira, mira, mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo. Mira cómo estoy llorando. Mira, mira, mira, mira, mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo. Mira cómo estoy llorando. En otros amores amor, pero imposible. Las bocas que besaban no tenían tu dulzor. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo ni ilusión. Busqué en otros amores amor, pero imposible. Las bocas que besaban no tenían tu dulzor. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo ni ilusión. Mira, mira, mira, mira, mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo. Mira cómo estoy llorando. Mira, mira, mira, mira, mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo.